leerte me gusta mucho. Quiero que seas mi amiga, créeme lo que te he dicho. Me enseñas muchas historias, algunas son divertidas. Sé que a ti te gusta que ría con las historias ya leídas. Tus escritores son geniales, de verdad los admiro. Tu letra es hermosa, por siempre seré tu amigo. Autor Andrés Santiago Olmos Bonilla. El libro que me inspira a leer más, las aventuras que me ayuda a soñar, reír y gozar es mi felicidad. Con este libro cantaré hasta el final. Las letras me inspiran a escribir más. Con este libro mis sueños se van a hacer realidad. La autora no sé, pero lo sabré, porque este libro le admiraré. Este libro me gusta y me divertiré. No sé cómo se llama, no tiene título, pero con imaginación le pondré un título de admirar para que todas las naciones lo puedan averiguar. De grande quiero ser escritor para que los niños como yo también quieran ser autor. Este libro me inspiró, por eso este poema le dedico con amor. Autor Juan Sebastián Salcedo Mendoza. El libro, hay de todos los tamaños, eres tú, mi amigo el libro, el que siempre está en mis manos, el que me enseña silencio para salir del ruido. Con la lectura me deleito y enriquezco, anochece y amanece, su sabiduría me da placer, cuando en ella me sumerjo y me estremezco para seguir adelante y no desfallecer. Con mi amigo el libro aprendo más del mundo. Todos somos un mundo lleno de cosas por descubrir. Gracias a mi amigo el libro encuentro nuevas cosas por descubrir. Un libro es una historia que se gana con toda gloria. Esto es una autoría de Salomé Cedeño. Burbujas de Colores se hizo internacional. Desde Florencia, departamento de Caquetá, las burbujitas colombianas comparten con nosotros sus producciones literarias. Seguinos en Facebook, Burbujas de Colores, y en Instagram, Burbujas de Colores 1. Siempre en la compañía de mamá o papá. ¿Qué podemos hacer en casa durante la cuarentena? Muchas cosas. Hacer las tareas que nos mandan las seños y los profes del cole a través de WhatsApp o Internet. Jugar juegos de mesa con papá, mamá o tus hermanos o hermanas. Mirar Seguimos Educando por la televisión pública en el horario de 9 a 11 horas o por el canal Paca Paca. Escribir, pintar o simplemente charlar con tu familia. Escuchar Burbujas de Colores los sábados de 10 a 11 horas por la 99.9 FM Compromiso. En internet www.fmcompromiso.com.ar o buscando el enlace en la página de Facebook Burbujas de Colores, siempre con la compañía de mamá o papá. Burbujas de Colores, el programa justo para las infancias. ¡Ay, chicos, chicos, chicos! Por favor, empiecen a dejar los chupetitos, ¿eh? Y las palmas arriba, con las palmas arriba y sin chupete, porque ¿saben una cosa, chicos? Cuidado, cuidado que los ataca el chupete loco, ¡sí! A ver chicos, cuidado, que se viene con todo. Te agarra y no te suelta, es el chupete loco. Se mete en tu boquita y aunque vos no lo quieras, lo chupa todo el día y no es la mamadera. Lo chupa todo el día y no es la mamadera. ¡Qué chupete! ¡Chupetoso! Es pesado y muy cargoso. Chupete, chupete al chupetado, no te deja tranquilo, es un malvado. Que chupete, chupete al chupetoso, te sigue hasta la cama, chupete loco. Que chupete, chupete al chupetado, no te deja tranquilo, es un malvado. muy bien, chico. Ahí veo, a ver, sí, veo unos cuantos chicos que están dejando los chupetes. Bien. Los felicito, así me gusta. Si hablas no se te entiende, porque le está en tu boca. Tus papis se enloquecen, escuchan cualquier cosa. Dormís con el chupete, te lleva a todos lados. Lárgalo bien prontito, te tiene dominado. Lárgalo bien prontito, te tiene dominado. Qué chupete, chupetoso, es pesado y muy cargoso. Qué chupete, chupete chupetado, no te deja tranquilo, es un malvado. Qué chupete, chupetoso, es pesado y muy cargoso. Qué chupete, chupete chupetado, no te deja tranquilo, es un malvado. No te deja tranquilo, es un malvado. Tengan cuidado, no hagan como la pancita comilona, de comer cualquier cosa, porque eso es muy pero muy malo. Hagan caso a su mamita y nunca van a tener problemas. Una pancita fue a pasear por el centro de la ciudad, solamente ver quería los negocios de comida. Cosas dulces y saladas come y no le importa nada. Milanesas, chupetines, el puré chocolatines. El que come no convida, tiene un sapo en la barriga. Hay que panza tan panzuda, hay que panza nada. Porque siempre come todo, porque nunca deja nada. Que pancita comidona, come mal a toda hora. El que come no convida, tiene un sapo en la barriga. El que come no convida, tiene un sapo en la barriga. Por el centro va comiendo un helado y papas fritas. No le quiere dar a nadie, ni siquiera a su hermanita. Por la esquina y muy golosa, se quedó redolorida. Ahora está bien empachada, porque come y no convida. Porque come y no convida. El que come y no convida tiene un sapo en la barriga. Hay que panza tan panzuda, hay que panza nada. Porque siempre come todo, porque nunca deja nada. Que pancita comilona, come mal a toda hora. El que come y no convida tiene un sapo en la barriga. El que come y no convida tiene un sapo en la barriga. El que come y no convida tiene un sapo. ¿Dónde tiene el sapo, chicos? En la barriga. Estamos en Burbuja de Colores, el programa de los chicos y las chicas de Río Grande, por la 99.9 FM Compromiso, en internet www.fmcompromiso.com.ar. ¿Qué podemos hacer en casa durante la cuarentena? Muchas cosas. Hacer las tareas que nos mandan las seños y los profes del cole a través de WhatsApp o internet. Jugar juegos de mesa con papá, mamá o tus hermanos o hermanas. Mirar Seguimos Educando por la televisión pública en el horario de 9 a 11 horas o por el canal Paca Paca. Escribir, pintar o simplemente charlar con tu familia. Escuchar Burbujas de Colores los sábados de 10 a 11 horas por la 99.9 FM Compromiso. En internet www.fmcompromiso.com.ar o buscando el enlace en la página de Facebook Burbujas de Colores, siempre con la compañía de mamá o papá. Nuestra querida Río Grande va rumbo a su cumple número 100. Y para conocerla un poco más, te presentamos a Rocío en su espacio Río Grande, mi ciudad, rumbo al centenario. Según el libro Tierra de Fuego, de Rael Natali Prócer Gudal, publicado en 1979, nuestra ciudad, por ese entonces, contaba con tan solo 8.900 habitantes. Así escribía Natalia. Río Grande debe a su puntaje actividad petrolera, frigorífico, aserraderos y 60 estancias a su alrededor que produce lana y carne. Su gente es muy activa y amable. Aparte de las actividades mencionadas, están empleados en comercios, talleres, municipalidad, base aeronaval o batallón de infantería. Número 5. Cuenta que el Hotel Los Yaganés, reformado en 1977, era la primera clase. Tenía 51 habitaciones de dos camas y baños privados, dos bares, cancha de bowling y un comedor grande con vista al Océano Atlántico Sur. Actualmente en sus instalaciones funciona el Centro Cultural Los Yaganés, perteneciente al gobierno de la provincia. A continuación, seguiremos escuchando testimonio de habitantes de nuestra querida ciudad que responden a la pregunta: ¿qué significa para mí Río Grande? Buenos días, mi nombre es Irma Carnesetti. Yo vengo de la ciudad de Mar del Plata, ya hace más de 30 años que estoy viviendo acá en Río Grande. Llegué un 20 de junio y desde el avión vine en la empresa LAVE, que algunos se acordarán lo que era eso, y arriesgarse a venir. Y desde el avión veía tantas luces, que yo dije, ¡wow! ¡Qué hermosa ciudad! Al otro día, cuando quise salir un ratito, era todo agua y barro porque todavía faltaban muchos asfaltos. En la calle 11 de Julio y San Martín, que todavía está la panadería que ya todos conocemos, me fui a buscar unos bizcochitos y cuando vine de vuelta me daría a llorar en una esquina para que mi hija no me viera, porque era tan grande la desilusión de ver ese barro y ese agua y ese frío y había nieve, bueno, un desastre. Así que, pero para, mi hija estaba embarazada, que en agosto nacía mi nieta, y yo me había traído hasta la máquina de coser para hacerle el Moisés y todo eso. Bueno, el tema es que pasando 3 o 4 días, empecé a salir a caminar y a ver y a mirar y me enamoré de Río Grande, me enamoré de Río Grande, porque me llamaba tanto la atención el mar. Y veía el barco, a la mañana el barco estaba por la mitad de agua y a la tarde cuando pasaba nuevamente o que me venía a mirar el mar, porque a mí me enloquecía ver ese mar, no había agua, estaba sobre la arena. Así que esas cosas a mí me atrajeron muchísimo. Después la gente, eso que tenía de pueblo-ciudad, digamos, porque, claro, al venir de Mar del Plata, para mí esto era un pueblo, pero después lo vi crecer y después empecé tanto, yo en Mar del Plata hacía algo de teatro y vine acá y tuve la maravillosa suerte de encontrar a Patricia Vera, esa genia del teatro, y empezamos a hacer radioteatro primero, después ya hicimos, se hizo el grupo Mimesis, que ya muchísimos ya lo conocen porque tiene una gran trayectoria de más de 10 años. Río Grande también me dio la oportunidad de hacer radio junto a Carlos Galetti, un cantautor, y el grupete nuestro, como le decimos, que somos varias personas que nos reunimos siempre haciendo cosas. Desde que yo llegué ahora, es genial, está hermosísima. Gracias por esta oportunidad. Gracias, chicos. Siguen haciendo radio, siguen haciendo cosas y estudien muchísimo, muchísimo. Un abrazo para todos y realmente fue un gusto estar un ratitito con ustedes. Hasta pronto y siempre que me necesiten, aquí estoy. Un beso grande. Quiero compartir con ustedes un cuentito del programa Abuelas Leen Cuento. Un pingüino me contó que un pulpo y una ballena jugaban a la rayuela. Un pingüino me contó, ¡ay, qué risa que me dio! Un pingüino me contó que un pez gallo y un salmón ganaron la maratón. Un pingüino me contó, ¡ay, ¡Qué risa que me dio! Un pingüino me contó que un caballito de mar y una almeja hacía pasar. Un pingüino me contó, ¡ay, qué risa que me dio! Un pingüino me contó que un cangrejo feo y viejo no hacía más que rezongar. Un pingüino me contó, ¡ay, qué risa que me dio! Un pingüino me contó que su coqueto vestido con petróleo se manchó. Nuestra querida Río Grande va rumbo a su cumple número 100. Y para conocerla un poco más, te presentamos a Rocío en su espacio Río Grande, mi ciudad, rumbo al centenario. ¿Sabías que nuestra salud depende de lo que comemos? ¿Sabías que en Río Grande hay personas que producen hortalizas y frutas sin tratamientos químicos? De la huerta a tu mesa, un nuevo espacio en Burbujas de Colores para formar comensales responsables. ¿Sabías que las semillas nos aportan nutrientes? Así es, las semillas nos aportan nutrientes muy importantes. Por un lado, tenemos la cáscara, que nos da fibra alimentaria y minerales. Y dentro de la semilla hay nutrientes que se llaman aceites esenciales y proteínas. Los aceites esenciales se llaman esenciales porque como nuestro cuerpo no lo puede producir, necesita obtenerlos de un alimento sí o sí. A partir de esos aceites en el cuerpo se forman unos elementos que ayudan a mejorar el funcionamiento de nuestro cerebro para que crezca sano y para que los cablecitos que conectan a todas las neuronas sean fuertes y ágiles. Las proteínas cumplen un montón de funciones, forman parte de nuestros músculos, les decimos los ladrillos del cuerpo. Funcionan como autitos, llevando nutrientes a cada rincón de nuestro cuerpo, como el oxígeno, por ejemplo. Nos ayudan a digerir la comida. Funcionan como puertas que están abiertas para dejar entrar los nutrientes que necesitamos, o se cierran cuando hay elementos que no nos sirven o nos dañan. La fibra alimentaria ayuda a mejorar nuestro intestino, hace que funcione en un ambiente más sano y los minerales, en general, van a ayudarnos a que cada función de nuestro cuerpo se pueda realizar. ¿Cuáles son las semillas más nutritivas para la salud? Todas las semillas nos nutren, algunas aportan más cantidad de fibra como las semillas de las frutas y verduras, frutilla, kiwi, manzana, zapallito o berenjenas, pepino. Otras nos darán más aceites, proteínas o minerales como las semillas de chía, lino, girasol, zapallo, sésamo, lino, amapola, etc. Lo importante es comer todo tipo de semillas, así nos aseguramos de tener todos los nutrientes que nos aportan. Nos asesora la licenciada en nutrición Paula Márquez. ¿Sabías que nuestra salud depende de lo que comemos? ¿Sabías que en Río Grande hay personas que producen hortalizas y frutas sin tratamientos químicos? De la huerta a tu mesa, un nuevo espacio en Burbujas de Colores para formar comensales responsables. ¿Sabías que nuestra salud depende de lo que comemos? ¿Sabías que en Río Grande hay personas que producen hortalizas y frutas sin tratamientos químicos? De la huerta a tu mesa, un nuevo espacio en Burbujas de Colores para formar comensales responsables. Hola chicos y chicas, hoy vamos a entrevistar al señor Francisco Barría, productor de nuestra ciudad, miembro de la Asociación de Huerteros de la Margen Sur, quien nos va a contar acerca de su huerta orgánica. Buenos días, señor Francisco. Bienvenido a Burbujas de Colores. Queríamos preguntarle, ¿hace cuánto que usted tiene la chacra Abuela Julia? ¿Y qué hortalizas cultiva? Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, mi nombre es Francisco Barría. Mire, nosotros esta chacra la tenemos hace 18 años y cultivamos distintos tipos de hortalizas. Lo que es de bulbo, tenemos papas, nabos, rabanito, remolachas, zanahoria y ajos. Eso es todo lo que va bajo tierra, lo que se produce bajo tierra. Lo de hojas, tenemos acelga, lechugas, rúcula, apio, repollo y varias cositas más, por ahí cosas más chiquitas. Y lo que es semillas comestibles, por ejemplo, que es semilla solamente, es la arveja, haba, girasoles y porotos. Y aromática tenemos de distintos tipos. Eso sí, hay una variedad amplia de lo que es todo lo que es aromática. ¿Cuál es el tratamiento que realiza los cultivos? ¿Usa abonos químicos? El tratamiento es simple. Preparar bien la tierra con la humedad justa. No uso ningún tipo de abono químico, solamente abono orgánico elaborado por mí mismo. ¿Cuál es el secreto para obtener hortalizas de gran tamaño? ¿Nos da algunos ejemplos? Mire, secreto no existen. Es amor a la tierra y dedicación. Sembrar en el tiempo justo y cuidar correspondientemente. Por ejemplo, cuartos menguantes y cuartos crecientes son cosas que respeto con todo, porque ese yo creo que es el secreto más grande que tiene el tema de la buena cosecha. ¿Cree usted que podría ser que en Río Grande podamos autoabastecernos de hortalizas para consumo familiar? ¿Qué habría que hacer? Yo creo que sí, acá podríamos autoabastecernos perfectamente, pero en épocas de invierno, que se complica tanto el asunto por el frío, tendríamos que tener lugares apropiados. Teniendo lugares adecuados para mantener una temperatura más o menos estable dentro de un vivero, por ejemplo, nosotros tendríamos verdura todo el año como en cualquier parte del país. Y tenemos una diferencia terrible acá con el tema de que no tenemos ningún tipo de plaga ni peste. Entonces, para nosotros es doblemente mejor trabajar acá porque sabemos que no tenemos que usar ningún tipo de insecticida ni nada por el estilo. Muchas gracias, Francisco, por sus respuestas. Le contamos a nuestra audiencia que el señor Barría va a colaborar con este espacio llamado De la Huerta a tu Mesa, contándonos acerca de sus experiencias como horticultor. La semana próxima nos contará acerca de sus semillas resistentes al frío. Bueno, quería agradecerles por el espacio, por su atención y por un montón de cosas más, porque la verdad esto me interesa mucho de que tenga mucha audiencia, que la gente se interese en lo que estamos haciendo, que todo lo podemos hacer y sería lindo que el día de mañana alguien me llame pidiéndome alguna opinión, gustoso de dárselo, porque para eso es la idea, es compartir lo que uno sabe. No podemos quedarnos con lo que nosotros sabemos, sino que compartirlo. Las cosas buenas hay que compartirlo. Así que bueno, será hasta la próxima. Dejo abierta la posibilidad de que cuando quiera llamarme o quieran tener algún tipo de experiencia en algo, acá estoy. Chaucito, hasta luego. ¿Sabías que nuestra salud depende de lo que comemos? ¿Sabías que en Río Grande hay personas que producen hortalizas y frutas sin tratamientos químicos? De la huerta a tu mesa, un nuevo espacio en burbujas de colores para formar comensales responsables. Había una vez una semillita que estaba bien dormidita adentro de su casita. Su casita estaba bajo la tierra. Un día llegó el sol y con sus bracitos tibios comenzó a hacerle cosquillas en la pancita. Despiértate, dormilona. Es hora de levantarse. Le decía, pero la semillita remolona no quería abrir su casita. El sol comenzó a calentarla más y más. Y de pronto la semillita estiró de a poquito una patita. Esa patita se llama raíz. Luego vino la señora lluvia y le mojó la carita con sus suaves gotitas. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hay que levantarse! le decía a la señora Lluvia. Bostezaba la semillita y poquito a poco fue estirando sus bracitos y rompiendo un poquito su casita tibia. El señor Sol y la señora Lluvia la alentaban para que pronto saliera de abajo de la tierra y estirara sus bracitos aún más. Una tortuguita que pasaba por allí se sentó a esperar que Semillita apareciera. Total, ella no tenía mucho apuro. Te esperaré aquí sentada hasta que despiertes, Semillita, para poder verte crecer, le dijo la tortuguita mientras sonreía. También vinieron algunas mariposas y pajaritos amigos de la tortuguita. Te cantaremos una linda canción para que despiertes. Le dijeron contentos. De pronto, unos pequeñísimos brotecitos comenzaron a asomarse en la húmeda tierra. ¡Bienvenida!, le dijeron todos. Ahora sí, puedo estirarme bien, dijo Semillita. Y se estiró como nosotros después de levantarnos de una linda siesta. A Semillita comenzaron a salirle unas verdes hojitas y por último, para recibir a la señora Primavera, que estaba por llegar, se vistió de hermosas flores, de muchos colores. La tortuguita y las mariposas aplaudían muy contentas, los pajaritos cantaban alegremente y el señor Sol y la señora Lluvia sonreían muy satisfechos por haber ayudado a Semillita a crecer feliz. De ahora en más cuidaremos siempre de ti, le dijeron mientras la observaban florecer. Señor Gordo se paseaba por la esquina con sus dos hijos Pomelo y su esposa la Sandía. Estaba el más chiquito, vos sos buena mandarina, no querés dormir la siesta por verte en la cocina. Muy bien, chicos, así, así me gusta verlos bailando con Tuti, pero Tuti Tuti, Tuti Tuti. Rezongoso que reniega todo el día y hacen ruido por las noches, las naranjas y frutillas. Que melón tan rezongoso que reniega todo el día y hacen ruido por las noches, las naranjas y frutillas. Pero pobrecito, don Melón, se pone rezongoso, pero lo que pasa es que las frutillas le hacen ruido, ¿eh? Le tiran cositas arriba del pecho. Seguinos en Facebook, Burbuja de Colores. Y en Instagram, Burbuja de Colores 1. Siempre en la compañía de mamá o papá. En Burbujas de Colores seguimos recordando el bicentenario de la independencia argentina con Érase una vez en Tucumán. Érase una vez en Tucumán, a 200 años de la declaración de la independencia argentina. En la voz de Ignacio Escobar. Porque la libertad la construimos todos los días. Los muebles que se usaron en la casa de Tucumán los prestaron los vecinos. Se buscaron los mejores muebles. Todo el pueblo quería colaborar. Don Bernabé Araoz, gobernador de Tucumán, prestó los muebles de escritorio y el tintero. La casa se construyó a fines del siglo XVIII. Era la casa en mejor estado y la más amplia de la ciudad. Estaba ubicada sobre la calle del Rey, hoy Congreso número 151. En enero de 1817 fue devuelta a su propietaria y en 1869 el gobierno autorizó la compra de la casa para convertirla en un museo. Más tarde, la casa no fue convertida en un museo, sino en oficina de correos y telégrafos, y con los años se deterioró notablemente y su fachada fue cambiada. Érase una vez en Tucumán, a 200 años de la declaración de la independencia argentina. En la voz de Ignacio Escobar, porque la libertad la construimos todos los días. Durante el transcurso del programa de hoy se escucharon los siguientes temas: El Chupete Loco, La Pancita Comilona, Tutti Frutti por Gran Cachito, Canción de los Vegetales y La Semilla por 1, 2, 3, Andrés. Hasta la semana que viene, chicos y chicas.